Buenas noches a todo el mundo, bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. No un Distrito Apache cualquiera, sino un Distrito Apache especial aniversario. Ahora en este año 2023, aproximadamente hacia el final del mes de abril, se cumplen 21 años de existencia de este proyecto de comunicación musical de cara a la cultura hip hop. Y quienes ya conocéis el programa y sus aniversarios, pues tenemos un aniversario como cualquier otro más, es decir, con unos cuantos beats preparados aquí en la recámara, con unos cuantos MCs esperando a rapear delante de los cuatro micros de Contrabanda FM. Y así de sencillo, freestyle en directo, rap en directo, y eso es lo que nos espera en la sintonía de Contrabanda en las próximas hora y media, dos horas aproximadamente. J'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Wouldn't be demand, but rather how to even make new records. Loretta, Loretta, Loretta. 91.4. 21 años. 21 primer aniversario. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí o no? Happy birthday to whom? Sí, Distrito Apache, cumpliendo años, ya lo sabes, altercados, el socio aquí, creando daños a los peldaños, también en los escaños, ya lo dije antes, hace años, yo tampoco escuchaba los caños, no. Me hacían daño al intelecto, ya lo sabes, yo aquí rimando no lo hago perfecto. Tampoco causo buen efecto, pero si viene el hum, aquí está correcto el directo. en su aniversario yo no puedo dejar de acudir. Yo me encanta porque no sé fingir, me gusta improvisar pa' tu paladar. Ya lo sabes, aquí me encanta que cualquiera conmigo se pueda acercar a disfrutar. Freestyle, adecuado, de cualquier modo. Sí, como dirían mis hermanos, codo a codo. DJ Hum sonríe mejor que en un anuncio de dentistas. No vengas de detective, te faltan pistas. Para improvisar las trae DJ Hum en su vinilo. Yo, si él pincha, pues estoy tranquilo. Diría Cefuga que suenan muy duras mis pés. Fuck The Police y fuck Pepe. Bien, estoy improvisando. Menos mal que vengo aquí bien acompañado. Del altercado lo pone en mi DNI, señor agente. Yo improvisando lo hago diferente. Mi mamá tiene el mejor detergente. No tengo prendas elegantes, ya lo sabes. Tampoco voy de interesante. Bueno, excepto este día que dije que voy a un lugar increíble. Yo improvisando y que el Jiménez, indivisible. Me gusta verlo en el TikTok, no para ver sus pechos. Eso no está bien hecho, cuídate. Guarda tu anatomía y sé más discreto. Yo improvisando, siempre lo estoy aquí, correcto y bien hondo. Te calan nuestras rimas, altercados, el joyo, freestyle en las tarimas, te anima. El underground del Llobregat, aquí estamos siempre disfrutando del real hip hop. DJ Hum, 21 años. Yo, yo, shit, ayy. How many times got hit him with arms and feet? No stress, death looking imminent, arguably. Three could contradict belief, now we ballin' G. Shorty don't think all of you is gone for me. Paul Chinks out the wrong beach, you want me trying, small talk to G. Pete real squawk, stop is on the feet. It's Gore-Tex, it's cold, but I heard it's more bread. Yeah, I heard it's more stress, I was linky in the Avirex. My word is more best. Yeah, I heard a nigga say that, but boys not less. Fake wax like Betamax. I told my cousin stay safe, he said he stay strapped. The Vagrant Navy blaze track with ways to make it back. But turn a nigga say slack, I couldn't give him that. Niggas yapping all this bigs, capping this get back. You sure he called back? My boys just more massive, don't think of act. The viewers on the map was quite drastic. You never seen a boy apart with horse action. You get your track and horse smash, that's more fractions. Pack split in the Coliseum like javelin. Granny thing magic, how the rap got me traveling. Everywhere I go and keep babbling and babbling. Niggas won't rap till they head get batted in. We wore stain paint and blood ain't mattering. I don't take back, let the bag look adequate. Yeah, yeah, yeah, yeah. District Apache. Yeah, yeah, yeah. Check it out, yo. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, mm-hmm, yeah. Yeah, yeah, yeah. Distance du standard, je me dissocie du commun. Libre, désinhibé, je fais ce qui me convient. Je trace mon trajet à l'inverse de la plupart. Je préfère être nomade que d'avoir un manoir. Je vais au-delà du futile, me débarrasse de l'inutile. J'ai pas le temps de m'attarder sur des sujets débiles. Le cerveau relaxe, je me fie à ma logique. Ma force intérieure me forge, renforce mon psychique. L'esprit en éveil, je fais la supercherie. À travers des subterfuges, plein son sous anesthésie. Dans le superficiel se cache le subliminal. Je me déjoue des artifices et vide l'hold-up mental. Trop s'obsède à vouloir posséder de la dope. Au correspondre au mode qui se démode à l'aube. Dupé par le factice, ça hallucine sur l'illusoire. C'est faux comme les gens bloquent dans ce qui est accessoire. Hey, yo, looking at my watch, it's about that time. Reach, hit the weed, four keys, grab the die. Or try to grow the wildlife swine. Get wasted like sublime, rapping niggas gon' cap it like headlines. Shorty told me you'll be happy if you love me better. Speed feed, speed tickets to the paper shredder. White women on me like I'm Dave Getter. Yo, yo, women gas the head up, I'm saving mine. Same time, sipping wine, trying to forget her. Me and Tim strapped and matching Avrex levers. Snooker out in Wales, sit bruised, save the L. They say we should've won, but oh well. Save the weed names, I just gauge it off the smell. Your soul is pregame, if you take it off the scale, you couldn't tell. With the razor blade, I write my name in braille. Niggas stay mistaken, mine, but in time it take the real nigga fail. Break faces with the indies, gave away the aces. Mad as fuck, left the Miz on the charter bus. Pulled up the nocturnal life, fuck it. Yo, niggas see me like I was the one to clown here. Wasn't much to you, but I'm the shit down here. Yo, the shit down here, yo, yo. Yo, yo, Gerard Bryan, 21 años, DJ Hum. Saluda a mi colega Alcates, que le ha quitado el DNI y un madero en Alemania. Yeah, Una vieja está mirando cómo pinto. Pregunto por su nombre y se la dedico. Río Llobregat, Río Nilo, Hermes Trismegisto. Me están comiendo los mosquitos, identificando a la tele y fumando L. Ole, la mierda seca es mierda, aunque ya no huele. Rockefeller, remangado como Mark Lender, Lokender. Veo el cielo de amarillo Keller. Poliparafenileno Kevlar, aislado como un eremita. Lo que no se da ya no se quita, coleguita. Pa' mí esa mierda es la que dicta. No me acuerdo de la letra. Le meto freestyle, entro desde Cornellá a la línea azul 5. Hace más años que la puerta del ayuntamiento. Distrito Apache, territorio Comanche. Hace tiempo que no veo a mi madre. Pero bueno, no sé qué decir, compadre. Ya. El joyo 2, papá. Los niños rotos, wood. Porque todo lo que escribo es mi kintsugi. Huyo de los clones como el Dr. Fuji. Hoy te rapeo sobre el hoodie, sentado en el hoodie. Los dos somos de Wallace, yo de Christopher y tú de Dudy. Diferencias claras, referencias malas. En mi pi de la temporada, la patrulla en Pescara. Ya abrí bocas y cerré otras tantas. Soy el infierno nuclear de Carl Sagan. Olios en grises, 13-12 en fat caps. No llega el agua al cuello, pa' eso tengo branquias. Polo náutica, medallones, olimpiadas. En el pozo me siento como en casa. Ozarus y lunas, llama Car Glass. Yo sé de barras rotas como el barman. Cúpulas de Truman es mi dark side. Mi cabeza es dando vueltas como en NASCAR. Primo, ya lo ves, rompí los cánones. Estas lagunas mentales son tu lago Ness. Draro, no nos queremos Xanax, mente. Ahogando pena en botellas de 20. Tú tan de Mick Jagger, yo tan de Mick Foley. Salimos sin planes, volvemos sin money. Vampiros, oliendo sangre entre dos trazos. Caninos con fajos, sueños San Siro, Old Trafford. Claro que quiero el podio y voy a conseguirlo, pero haciendo jugar al resto como Pirlo. Diamantes en bruto, robados por el Mirlo. Inmortales, Sísifo, la vida guarda info. World. Que no me hables si lo que dices no viene a cuento. Estoy enfadado con la vida, aunque me diga lo siento. Me rodeo el área, búscame en el centro. El portero me conoce y eso que no soy Shevchenko. Buscando mensajes dentro de cada botella. Luego siempre tuve que escuchar que la culpa no es suya. El tiempo siempre a veces también pone a prueba. Y no me acuerdo de la letra y no creo que me influya. Yo voy a cuello, yo soy Altercados. Estoy aquí reunido 21 años con mi hermano en la radio. Sonando, destripando al que no quiere representar. Cinco elementos, ¿qué me estás contando? Hey, cooking all low and so sweet. These hoes let the heat out. Yo, Duvalese keep it still pout. He's smoking on the clout. Dirty green Dutch is just to get money grouch. Get sleep, creasing the amount. Heard we in a drought. Shorty say she's saving up the space for me in the mouth. Didn't talk to what they put out, but we did count. Really all the nigga when they see me walk around. Yo, one saw me how, still whipping, sipping brown. The pretty head clown looking shitty as now. Shit, I pay tolerant without. Yo. 91.4, Distrito Apache. Ilijuma el aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache. DJ Juma, el aparato. Sí, a mí no me gobierna ni nadie. Yo improvisando vine aquí a soltar rimas al baile. Y otro sin zapatos, entro en chanclas, en pie descalzo. Ya lo sabes, te quiero mucho, te doy un abrazo. No te pago por tu cariño. Ya me lo dijo aquel, te quiero desde niño. Yo reía mucho como Ronaldinho. Y te invito a nocilla y a nociño, no lo sé qué es. Necesitaba salir de esta rima acorralado. Yo represento al altercado. No me gusta Miguel Bosé. Ningún policía corrupto de al lado. Como canta esta chica, como Rocío Jurado. Bien, estoy cabalgando las rimas. A mí me encanta DJ Jun cuando se ríe así. Significa que tú no te deprimas, nunca. Porque eso me hará hundirme a mí. Y antes te quiero a ti que presumir de ser un MC. Toma ya, llévate la apuesta. Yo te la envuelvo. Y si hay policías corruptos, yo me revuelvo. Como esos huevos bien revueltos, yo improvisando, a veces me revuelo y salgo de las tiendas sin mirar el devuelto. Soy así de hooligan. Improvisando, ya lo sabes, te invito a un bocadillo de tulipán. Es una marca que ya no se vende, como el altercado que siempre está ahí y sorprende. Bien, os quiero aquí conmigo. Ese corte de DJ Hum estaba ensayado, te chupo el ombligo. Y lo que tú más desees, yo improvisando, ya lo sabes. Yo de pequeño veía Falcon Crest y bien hondo. Recala nuestras rimas, altercados, el joyo, freestyle en las tarimas, te anima. El underground del Llobregat, aquí estamos siempre disfrutando del real hip. A todos vosotros, gracias a esos radioyentes y telespectadores que no han podido venir, que disfruten. Yo, ye, 91.4. Ya estoy tan contento, lamento, siento directo. Esto como va, pues me siento perfecto. Hum, felicidades por tus habilidades, amistades, cualidades. En contra de sus prohibiciones, cámaras y acciones de función, función. Baja presión, con esa presión. Pintadas por la calle, la ciudad, Zion. Me encanta, vacilón, déjate de rollo. Mira eso que tac, tatín, tachán. Me hablan las paredes, vienes, tienes BCN. Ellos se mueven por sus poderes, no. Demasiado vacile, tú que escribes, que me dices que alucine. Que has ido hoy al cine con tu chica, tu mamá. Eso es lo mejor que hay. DJ Hum, el aparato, ay que guay. Fúmatelo con FEMAS. Sacamos ya crema con actitud 47, musicón. Se lo he dicho al verlo, si no puedo, tengo un socio. Y algo más si vengo aquí, como en este pozo. Si yo la gozo, Majestic y un trozo. Venga, Oscar, vente con el musiquito. Pintar es un delito, un crimen. Mira como si es que rimen, siguen que ellos piden que se dejen ya de rollo. Si canta el corazón y monta el pollo, escupe la bandera del pollo. Me la suda si te metes un pollo, un chollo. Toman todos drogas los cachorros y que no, no futem, comanem, chupas en molve. Ya llega solo John, improvisación. Déjense de ser rap vacilón. Y más conciencia, dale fuerza. Y más conciencia, dale fuerza. Y más conciencia. Y sin fallar a la esencia, Barcelona Underground en presencia. Barcelona Underground, en contrabanda sonando. DJ Hum, feliz cumpleaños. Real Underground de siempre, representando. Estamos improvisando sobre ritmos bien hardcore. ¿Quieres pillarlo? Píllalo. Es el poder del micrófono. Cultura de esquina y callejón. Del rap es autóctono. Hip hop cultura, hip hop con doctrina. La esquina, la verdadera disciplina. ¿Quieres guiarlo? Píllalo. Si suben los centígrados, tengo el poder del pensamiento acompañado de este bolígrafo. Improvisando en este momento, te cuento lo que quieras. Pa' que rompa la frontera, vueles hasta la atmósfera. ¿Tú qué esperas? Yo esperaba miles de cosas, quitarme las esposas, mariposas, mujeres preciosas, cócteles y esas mierdas, pero no tengo pasta ni para un gran reserva, solo porritos y rimas con mi peña. Y aún así, quieres fluir, quieres aprender de esto, yo improviso y te lo saco fuera de contexto, en cesto como en baloncesto, esto es un incesto con el ritmo para resolver el logaritmo, hip hop, freestyle a puro instinto, y aunque suene el móvil, queda bien con el ritmo. ¿Quieres fliparlo? Yo te lo improviso. Con todos mis chicos rapeando en el corro. No somos cachorros, somos perros sabios y ágiles cual zorro. Échale morro y cara, que la cosa está muy mala. Está muy cara la comida y no salen ya ni las sílabas. Tú quieres una casa con piscina, autotune y reggaetón. Yo traigo puro rap con DJ Hum en la improvisación. Majestic al ritmo, niño. Majestic está golpeando en la calle. Estamos donde siempre y tú, ¿dónde estáis? Están escondiéndose, están hablando, están rimando, yo soy... Estoy ladrando, no sé qué decís. Estoy oxidado, llevo sin rapear, improvisar, no sé. Tres en uno me he echado. Antes de empezar, la rima antigua, altercado. Como siempre, mis hermanos nunca han defraudado. Nos escondemos, son 21 años haciendo guerra. Majestic lo corta, el FEMA lo entierra. Haciendo hip hop siempre de guerra. Nunca hablo de amor porque el amor dentro de mí se encierra. Ya no queda nada, solamente queda frío. Solamente son putadas cuando yo desde crío sufriendo cosas, hablando cosas. Nunca me he perdido. A veces yo me he encontrado con mis hermanos en una radio. No sé cuántos años han sido. 21, lo dijo mi amigo. Los pelos largos y las barbas nos llaman mendigos. Haciendo esto siempre con amigos. Ni por fama ni por likes, escúchame primo. Que siempre hacemos lo mismo, siempre somos los mismos. Aunque nos hagamos viejos, nos sonamos distintos. Word. Que viene el coco, entre focos, como loco. Me trastoco, coja poco, si no puedo, si no focos. Ponte rojo, eres rojo, sobrevivo. Un mundo amasado agresivo, ya que diu, mira feliz, con pau, a ver a una neu, mira, si sur la veu y deixa anar, mira con pots, hasta bruta está, per bruta está, ensenyar, lluitar, muntanyes, calla, yo no soc d'Espanya, diferencias, no pasa res, no tinc res, en contra de Burgos, ni Valencia, ni paciencia, ni mierda, ni fuerza, ni ciencia, déjense de políticas y chorradas tan típicas, pero mira cómo soy, no lo puedo evitar, tampoco me gusta el Barça, merengues y culés, la misma mierda es, periquito este es, ¿qué te pasa? Ahora parlando a fútbol. Estás tonto comercial, entro y como Mercadona, pero me cago en el sistema. Gasto mucha pasta, pero no puedo. Cuando cojo el micro yo voy a vomitar. En contra del sistema que me quema, que me enreda. Y yo porque un día probé la puta hierba. Sistema, me quemas, me enredas. Si vas por mis venas, THC. Ay, ay, ay, qué mal. Bueno, sí, fumadito, pesado, como siempre. ¿Tienes un bollicao o algo a tu lado? Es que fumas demasiado y te vas a quedar cao. De tranquis. Pues claro que sí, de tranquis, fumando hachís, de tranquis, yo vine a por ti, musiquito, esta rima la escogí. Volando entre las nubes, sé que tengo que pasar el micro, pero no sé qué me pasa, me pongo a cantar y me pongo visco. La boca ya se me va, las manos se levantan, ellas hablan solas, me dan golpes, yo no soy torpe, mira, deja que me haga sangre. Un homenaje, lenguaje que viene con este mensaje, te lo dejaste fuera del equipaje, pues para mí no valen nada tus frases, lo siento, no entiendo qué haces, mira cómo vienes, tienes el café, mira, tú y yo no haremos las paces, dando guerra, dando paz, musiquito, DJ Hum y mucho más. ¡Bro! Humo aquí, la celebración. Let's go. Pateando la puerta, un mensaje de omerta. Serpiente abre boca, el veneno está cerca. comiendo esa lengua pronto no despierta. Con Juma andamos arrastrando culebras sin cabeza. Por tanto babla se sofocan y sin sangre nana un latido. Sonido se va, silencio con marcando, disparo, el canario quedó sin canto. Relajados, aliados con la calma. Pásame el micro, hermano. Hoy la liamos seguro. Aquí con Distrito Apache 95.4. Métetelo en tu pena, puro caballo. Estoy a pleno galope con mis hermanos. Lanzamos botellas de vidrio, cristales en tus ojos. Se cuidan a los vecinos, no a los niñatos. Yo suelto frases para joder a todo el barrio, para joder al madero de turno que viene con sus multicas. No las pienso pagar, me voy de pelo, otro plan. 1, 2, 3, impacto mental. Imposible derribar estas frases, estructuras mentales. Caballos ardiendo en pleno fuego, ardiendo en llamas, pluno. Pleno ego, puro ego, hijos de puta, entre cables sueno, es la clave, tengo la forma, la manera, entre detalles, destellos, mensajes, relajados en el caos, te da la paliza, no te vengas, no vengas cerca de mí, necesito un telescopio para ver las estrellas de allí, somos creadores de galaxias, DJ Hum me trajo esta medicina en forma de música, somos tan reales como la sangre de Tarantino, yo no vengo aquí a soltar el cuento primo. Entre bases de saxo, te hago el sexo. Sabes que me encanta abrazarte y lanzarte besos. Esto es Distrito Apache, por si no me habías escuchado. Yo lanzo siempre el mensaje. R Caos, flaco B, original, puro, fresco. Sí, como lanzar un bollicao al niño gordo, que no se estanque. Tengo un par de naves esperando a que mande otro mensaje. Hijos de puta, quédate con el detalle. Flaco B, puro mensaje, fresco flow salvaje. Me encanta ver chocar las olas del mar contra la orilla. Vi pasar un socio y le dije, hey, yo, manega. ¿Qué pasa? ¿Cómo está toda tu familia? Tengo un ángel que me toca la espalda. Seguro que es alguien que conocí antes. Seguro lo ves. Nos veremos en un rato, ¿ok? Me voy al chino con el clásico a pillar un six pack, ¿ok? Me quito de estrés. Tú sabes quién soy, yo no sé quién tú eres, pero seguro nos damos las manos y la suerte cambiará. El cuento pasajero si viene y va. Si ves pasar un sueño por delante, agárralo del cuello, que no se escape, que no se escape, que no se escape. District Apache, check check era, Aquí está el fly fire llamando única especie. Planto el sello con la maña que me pertenece. Conservo mi espíritu, permanezco íntegro. Me implanto, vengo a dejar mis huellas con criterio. Mi emblema se luce por el ímpetu que lleva. Deposito mi tono dando un toque de primera. Mi estilo impongo un nivel notable en el sonido. Voy a alzar el volumen, vengo a hacer sonar mi ruido. Me enchufo, prendo la corriente a alto voltaje. Vestal lo dio el brutal con una elegancia salvaje. Subo la rítmica. Cuando voy acá, check la próxima. Espera, lo recojo desde ahí, mejor. Aquí está el fly fire llamando única especie. Planto el sello con la maña que me pertenece. Conservo mi espíritu, permanezco íntegro. Me implanto, vengo a dejar mis huellas con criterio. Mi emblema se luce por el ímpetu que lleva. Deposito mi tono dando un toque de primera. Mi estilo impongo un nivel notable en el sonido. Voy a alzar el volumen, vengo a hacer sonar mi ruido. Me enchufo, prendo la corriente a alto voltaje. Bestial lo doy brutal con una elegancia salvaje. Pego la rítmica usando limpio mi fonema. Actúo, me ejecuto, pero preciso en la métrica. Efectivo, me activo, rindo de forma eficiente. Por mi eficacidad me muestro más que competente. Hábil en mi función, asegura el resultado. Subo de altitud, cada vez gano en grado. Subimos de altitud, bajamos los grados. Estilo Fahrenheit, aquí sonando. Sí, estilo serio, pa'l barrio, representando el bloque. Las viejas de la cola se dan codazos. Sí, selva, ciudad. aquí lanzando el mensaje pa' la luna, cabrones con naves espaciales. Si el jefe es un torpe, la nave se encalla, seguro dónde vas con tu jugada torpe. Esos raperos frustrados con medio rapper, esos no están pa' rapear, porque los veo desde lejos y pienso que tengo que dejar esto. Yo no voy en serio, porque voy en serio cuando cojo el boli y disparo. Mi mente es claro, navego solo, a mí no me importa pelear contra dragones, ya que estamos aquí todos reunidos para hacer el choque, contra ataques mortales. Hey yo, con un F-18 volando, sobrevolando ciudades. Hablamos de calles, hablamos de esas luces que no desaparecen. ¿Lo ves? Obsérvame. Manejo el toque, aquí con el DJ Hum haciendo de las nuestras. Vino Majestic con su MPC acá y revienta los chaval, que vamos a por todas. Yeah, no van a ganar. Vivo entre máquinas y ciclos, estímulos en equilibrio entre digital y antiguas cajas de ritmos. Emulando realidad, herramienta virtual, emulan realidad en vídeos. El modelo tal para captar mejor los medios, ajá. Ocupado en castigar al dictador que llevo dentro. Yo lo maltrato, come poco y mal. Lo dejo encerrado hasta que se acabe el texto. Grabamos aquí o me desplazo allá. Llevo los cables, voy subiendo. Tres USB se pierden en este momento. El audio es como el sexo, mola con amor, agrada lo perverso. Cualquier objeto se convierte en instrumento musical. Cualquier subnormal puede opinar sin exponer el geto. La cosa es el criterio. Si me hace vibrar, le da sentido y vuelvo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo como contrabando. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo. 21 años después y vuelvo. Vuelvo. Dopo tanto tiempo he vuelto. Justo a tiempo. 21 añacos ya celebrándolo. Y yo reconoces esta voz, ¿no, cabrón? It's Dr. Masterson. Always ready for another round. Always ready for another round. Always ready for an... What, what, what? Yo, Hash Killer represent. Dopo tanto tiempo he vuelto. Di más vueltas que un tornado para tratar de encontrar mi tornillo. Trabajando hasta tarde, sin que nadie me espere en ninguna otra parte. Pintando cuadros con sangre, esperando la muerte, con los brazos abiertos y alegre. Cansado de la misma mierda de siempre, que ya me lleve. Me siento enfermo, no quiero que nadie me hable, que nadie me ame, déjame fumarle. Ahora que sé que pronto moriré, no me importará raptarte. Raptarte. Tu falso sonriso mi fa schifo. Tu lo fai per soldi. Yo para sacar el odio que llevo dentro de mí. Hoy le di al piso casi no comí. Yecta metro beat. Te doy tu dosis de music mientras en tranquilidad tramo otro trick. Serenidad, it's all what you need. Yepets un crack si entens la mitad del que tic. Simmer, yo sí que pet summer. Mi peor crimen sería no escribir lo que mis ojos tuvieron que ver. Quieren hacerte creer que no eres nadie, que nada pueden hacer, ¿eh? Solo competir, trabajar, mentir, padecer, mientras te ves envejecer. Y cuanto más creces, más rápido pasan los meses. We never know when the death comes. Dr. Marston, Distrito Apache, 21 años ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Check it out. Majestic, DJ Majestic, Majestic on the beat, mixing. Al coger el micro, al coger el micro, al coger el micro, levanto ciudades sumergidas en el Hades. Guárdame el secreto, no me delates. Puro poder, el precio del poder, solo para verdaderos tracks en el trailer. Hijos de puta quieren pasar hambre. DJ Hum al aparato, ¿sabes? Majestic, suelta un par de misiles, bro. Chequeado, combinación letal. Abrazando al sample. Check it. Yo, una razón para escribir es ira. Rabia o amor, dejar de hacerlo es desidia. Enemigo íntimo. Trato de levantar un texto en rima, albañil, constructor, fonema a fonema, interior, exterior, entre mis dedos el arma perfecta. La mente en constante guerra, cuánto viene el dolor. señal de que no hay vida. Libero endorfinas, adicto a esta química y no a la que te venden en un polvo. Esto es sangre y sudor, dame una lección, el tiempo es de lo que me hablas en el ascensor. Ya ves, hermano, ya ves pasar los pisos en el contador. Yo ya veré si me equivoco o no. Puso el botón que destruye tu opinión. No tengo escrúpulos, yo soy un borde y he estado en un zulo, sintiendo amor por mi secuestrador. Hip hop, yo sufro toc, solo soy una extensión de sus tentáculos. Hip hop, sufro toc, yo solo soy una extensión de sus tentáculos. Solo soy una extensión de sus tentáculos. Estamos cogiendo por el cuello a todos esos bastardos. Si se hicieron polis es porque ya estaban vendidos desde un principio. Nosotros contraatacamos con este buen sonido. Sonar más que real, más que comercial. Hijos de puta, lo suelto al natural. DJ Who, Majesty, combinación mortal. ¿Te acuerdas del Grand Prix? Lo pongo classic. Hey yo, ponte este temazo en tus headphones mientras te paseas por la plaza de mi barrio. San Andrés, Distrito 9. La seca, el seco, el brujo, la gordísima. Yo, Mateo Ferrán, el corralón, el mercado, recuerdos en blanco y negro, altavoces reventados, chillos, chillando, chillos, chillando, niñatos, chillando, el parque está igual de sucio que antes, ya no están los mismos de antes, algunos se fueron, no volverán, no sé qué hablan entonces, el recaos te patea mentalmente, vocalmente, hasta que ya no quede nada, ¿sabes? Yeah, yeah, Majestic. En el beat, vamos. Yo, Gerard Bryan. Me creo que corro más porque estreno bambas nuevas. No sé si te acuerdas, tengo muy buenas piernas. La gente dice mucho y tú estás fumando fuera. Nunca te has preguntado cuánto tiempo te queda. Trabajo lo mínimo que puedo, no hago ni el huevo. A mí no se me cae ningún anillo porque no llevo. Como y ceno, cero problema. Lo vamos viendo, canto más viejo, más loco, soy experto. ¿Tú crees que me interesan tus movidas de puberto? Hago freestyle porque esto está abierto. Antes rimaba con el Tini, Don Alberto. Duro, underground, Llobregat, gatos. Entrando a destajo, bocetos y trazos. Loco perdido, nada en su sitio. Colores hay metido, guerra de estilo. Vuelvo, 21 años, Distrito Apache, pa' que lo disfrutes por la noche. Entrando en el coche, Lycan, puedes pararlo. Me vio crecer la gabarra contando con Carlos. El Akai está de guay, tiene botones como un cajero automático. Ya, espero que este verano me regalen una canción bonita. Si puede ser, de Sonia y Selena, que vuelvan. Me caía muy bien esa morena. Con la boca llena, comiendo papadeltas, goblins. Barbacoa eran más nuevos de los que yo comía. Pero bueno, todo evoluciona. Ahora compro rufles, ketchup, en Barcelona. No sé qué pollas digo, menos mal que son mis amigos y que no he venido pagando. Entraba, me estaba meando. Pero digo, si me espero un rato, pues ya luego cago, vuelvo. Desde el 98, Gerard Bryan te pone la mesa de cuadros. Como la dama y el vagabundo compartiendo un plato de espaguetis. Hermano, ¿cómo te enrollas, cocinero italiano? Altercados, acercaros. DJ Hum tiene para rato. Díselo, díselo, díselo, díselo directamente de La Habana. Yo, 21 años, Distrito Apache, caballero, gola. Una bulla ahí, si se siente una bulla, gola, ¿qué hay? Aquí estamos representando el Real Hip Hop. Directamente vamos a estar unas barritas de Pum Free. Dice, los bestepario como Germán Hesse. Más rimas que millones que en el PSG pochón la vez. A mismo que subestimaron, llámame Messi. O Inglorious Bastards descuerando nazis. Me sale fácil, en modo Helsing, la prosa en verso. Rimas conexas con mi gente, aviento, agarro pluma, escribo lo que siento. De más calla el aliento, letras vividas, leyenda en el tiempo. Estoy pa' hacer un pacto con Crono y Cairo. Detengo el adiós, pedí a Cronos que darme su O. Descuartizar gobierno con crimen y atroz. Y a todos esos pueblos como el mío debo ver la voz. Díselo, díselo, díselo, díselo, yo. Directamente de La Habana. Tú sabes que este pana ahora mismito fuma marihuana y de pana. Vamos a improvisar un rato como la mala Rodríguez. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Deje el arrebato, chamaco. Aquí se rapea duro. Voy seguro, rima como un canguro. ¿Estás seguro de que quieres freestylear de verdad? Tú sabes que ahora mismo vamos a echarle tela a realidad. Directamente Barcelona pa' encender tus neuronas. Tú sabes, chama, tiene lírica cabrona. Díselo, díselo, díselo. 21 añacos, caballero. Se dice fácil, yeah. Un honor estar aquí. DJ Jun en la casa. Oscar let's Majestic. Oscarito, represent. No soy un freestylero, pero acá le suelto un par de barras, ¿eh? Si les gusta comer, les gusta la gastronomía, vamos a arrancar con esto. Gastronomía rapera, directamente del Perú. Oye, Juma, suelte cuchillo, papa rellena. Aquí cortamos un sabor que le gusta a la nena. Cielo mito da calor, van saltando callejeras. Cenas sin pedir perdón, sirvo anticucho de mi abuela. Rap cazuela, bicho y temón, aquí no me condena. Lenteja con chorizo, el fuego pega. A mí me llega una paella, prefiero arroz. Mami, lo sirvo al marisco con la voz. Bailan culo, suaves y duros. Comiendo empanadas, no me vengas con un duro. Pidiéndome palmadas, yo lo sirvo con pan duro. Puro, mi caldo es el secreto. Con gallina prendo el humo. Soy cocinero y traigo astucia. What? Un chicharrón que quita angustia. ¿Qué? Racoptonía todo el día, lo imposucia. What? What? Picando guacatay, licual rocoto, así me gusta. Ya, licual rocoto, así me gusta. Sí. Guau, licual rocoto, así me gusta. Yo. Guau, guau. Aquí estamos, campeón. DJ Juma, Majestic, Tito SK y toda esta peña local aquí de Llobregat. Muchas gracias. Let's go. Una bulla, una bulla. DJ Huma, Majestic on the beat. A ponerme otro. Un nuevo ritmo para que improvise, para que cante y tú no te despistes, para que suelte lo que tengo en la mente, los lastres y lo que es recurrente. Yo, ¿quieres que cuente y que suelto otras barras? Será mi aniversario, mi regalo pa' contrabanda, soltando versos que pasan así por mi cabeza, pa' soltarlos, liberarlos y salir de la pereza. El árbol no es la corteza, no soy todo lo que miras, esto es disciplina, años de entrenamiento y técnica, agarrar el micro por los huevos, talento y entrenamiento obsceno, no ser un blasfemo, ponle rimas y fuego al ritmo, para hacerlo cojonudo, para salir del apuro y salir del lado oscuro. Majestic te toca en la calle como un samurái, sensei, filosofía Jedi, solo John al mic. Son versos que salen en este momento para que tengas un buen escarmiento, y esa es la verdad. No confundas ovación con aplauso por caridad, no confundas ser un toyacón con hacer rap real con contrabanda. Siempre celebrando, promocionando el buen rap underground, improvisando. Mientras tanto, somos el comando, la hip hop doctrina. Tú aprende de lo que es la buena medicina. Quieres observar al que rapea, venirte a la radio, pero muchas veces no estamos dentro de tu horario. Quieres salir del calvario, yo te saco de él. Con buenas rimas y freestyle al hip hop le soy fiel. Sí, levanta la mano, tú toca el piano. Continúo solo porque me lo pide aquí mi hermano. Moviendo la mano en círculos, del hip hop somos discípulos, creando vínculos. No vengas acá a hacer el ridículo. Son miles de versos y rimas, súbete aquí a la tarima. No vengas a hacer tantas cosas de pamplinas. Disciplina y ejercicio, una virtud y un vicio, como el Casey haciendo estas mierdas. No, esto es para haters. Tú quieres sentirlo y pillarlo bien fuerte, pero es normal que John en el micro venga y te escarmiente. Quieres plantar la simiente en la mente, la peña, pero es complicado porque el nuevo orden mundial genera las tinieblas. Quieres escapar de ellas, salir de la neblina, pero es complicado porque hay mucho pamplina. El sistema te domina, la rutina, el curro, mierda, yo me aburro, rodeado de tontos, me parece todo absurdo. Hip hop como forma de vida, familia, es lo que hay. Pop como forma de vida es la única salida. Check it out. Picante flavor. Okay. brute massive, je brusque, pose des fatlanes robustes. Je fais une batte d'éruption dans la foulée, débarque à la rustre. Surgit, envahit le secteur, m'incruste sans qu'on m'invite. Sorti de nulle part, fils à vif, je claque ça de suite. J'emboîte l'extra, me loge rempli de skills hors série. À droite, je maîtrise mes techs avec un style sans déficit. Je donne sa fraisie, fais le truc comme il m'est propre. Le contenu que distribue, divertit pas les médiocres. Start, select mode, verrière, je tarte le game sans les codes. J'enchaîne des combos ultimes, clean shit, t'es la méthode. One shot, fire, block, à chaud, je viens faire péter la note. Je décharge des cartouches de rime, flingue, t'es l'un gunshot. Ma folie concorde au multiflow de dingue que j'apporte. Blanc d'être top, j'y vais d'aplomb pour éclater des portes. De plein pot, je fonce dans le tas sans faire de détails. Tirer des tranchées, je ramène un arsenal de taille. De niñato gritando lo que nos duele, sacándonos de encima todo lo que no valía. Cuántos se arrimaron con promesas de ser fieles, que me cago en la puta, creí porque no debía. Estoy sintiendo esto, fuego dentro, trigonometría. Se me olvida la letra a sangre fría. No estoy puesto para hacer freestyle, no estoy puesto para todo lo que hay. Solamente son culáis apariencia. Estoy perdiendo tiempo y paciencia. Se me está acabando la clemencia que tenía. Hip hop siempre 24-7, que be real. Ya. Está bien. Så fucking roligt höra alla dessa rappare. Placka blasta rutan, alla fotboll sluta snacka sen. Halal av MC som jag ska slakta remixen. Hötta biten, söker låta hur det låter. Oh shit, kliver rakt in som jag lever. Kriga ständigt, tung, vinkasta medel. Mått, sparka, punk, shit, avtryck i sikt. Skjuter punk, prick, över big till din panna. Knegat egen, som tänger massan ut ur leden. Benny man, ax, aldrig fastnat för seden. Fiska min lax lite snabbt, hissa segeln. Sen jag taggar distans, ingen mask, mina regler. What bitch, så som jag smittar sprider vansinne. Fuckar jantelagen på alla fyra med en djupt inne. Släng finnes, det så det låter, ta stafettpinnen. Spring killen, trendfitter, faska som ett gramfilter. Kamp, let's go. Que no se esperaban eso. Que no se esperaban eso. Tengo mi móvil aquí, pero me vale verga. ¡Ah! Muchas gracias, DJ Juma. 21 años. Let's go. Hijo de Dios, papá. Estrellas muertas en tu lienzo, black holes, combatiendo contra mi demonios, Dark Souls. Clava tu mirada como puñales en el pecho. Solo me gusta el silencio que provoca el eco. Estoy dentro de la cueva como Miquel. El coro aguanta corrosiones por el níquel. Ya no te lloro, a mis ojos le puse un dique. Estoy dando vida al humo como Spielberg. 451 Fahrenheit. El señor de las moscas, soy vino por la miel. Solo pienso fiestas como Hemingway. Me odia pero llorará mi muerte como la de Snape. A un paso del desastre, dos de la rutina. Solo quedan larvas en mi capilla Sistina. En mi capilla Sistina. Díselo a Chumari. Y ando bajo, te quieren parado, que no te muevas. Bajo sus suelas y muelas, pa' que no muerdas. Soy altercados de periferia, ando mejor por fuera. Con más campo de visión que Xavi Fernando Trueba. Animo arriba, siempre haz más de lo que puedas. Por quien cree en ti, quiera tu vieja, cuida a la abuela. De quien aprendí con humor dar donde duela. Y si paso la noche en el coche, todo va sobre ruedas. Porque he estado atrapado en una celda y sin ella. Así aprendí a esquivar tentaciones que nos llegan. Porque el día te llega mejor lejos de almas oscuras. Ocultas en dos caras, una de plástico. Está muy dura. No quedan dudas, quién es quien, ya averigüé. En el hoyo conmigo fiel, ahora en el joyo very well. Por la libertad, salud, lo justo y necesario. El amor y respeto digno para ir por el barrio. Sacándonos de encima todo lo que no valía. Cuántos se arrimaron con promesas de ser fieles. Que me cago en la puta, creí porque no debía. Me está doliendo todo, pero yo sigo igual. Pero en soma, igual. Estoy en la instrumental. El Majestic lo pone, suena fenomenal. Me olvido las letras, pero me suele pasar. Estoy improvisando, ya no hay nada que hablar. Estamos pasando esto en la cerveza a la tarde. Ponte a rezar si ves que llueve. Estoy con el Junda, aquí nadie nos mueve. Soy altercado desde que tengo 17. Tengo 32, no veas cómo mete. La vida es tiempo, la vida es disciplina. Es entrenamiento, underground es mi doctrina. Yo sigo como siempre, yo sigo por las calles que tú miras. San Ildefonso es mi avenida. La banda 91.4, Distrito Apache. DJ Juma al aparato. Otra banda 91.4, Distrito Apache. DJ Juma al aparato. 21 años. Voy a absorber. ¿Cómo estás? ¿Cómo te dice, papa? Majestic. Hey, escribo cuando me come el estrés. Vuelvo borracho por la calle que me vio crecer. Nacer pa' morir, morir pa' nacer. Hell on earth, no tienes el suelo bajo tus pies. Me dio la espalda por tres rayas, capa y Adidas. Estoy durmiendo en los brazos de Shiva. Enfocando grises, llorando Guernica. Solo supe de finales como Party Mirna. Ya pinté fuera del margen, no quiero líneas. La traición me dio ese feedback, amor en micras. Somos dos oporos como el Eikira. Nos atrae el tener diferentes puntos de vista. Aprendiste que la vida se vive con riesgos. El plato medio vacío, pero sigo entero. Demasiado efecto mariposa para criar cuervos, ¿eh? Alternativo Californication. Yeah. Os estoy viendo de lejos, primo. Conozco la intención, pero no el remedio. Mi vida en tres segundos como un arpegio. Sangre y tejido, herida y hueso. Si me da a elegir como los chunguitos, te juro por mi madre que acabo solito. Entre tú y la riqueza, Paris Hilton. Tu último audio como ringtone. Yeah. La ruina nos guió de la mano y ahora estamos en otro plano. Aquí no hay límites, el cielo está nublado. Me hablaron de cifras y sigo callado. Entendí de siglas pero no de ahorcados. Los que fueron sellados, los rechazados. Los que al borde del abismo van con los ojos cerrados. Dejé escapar a mis gorriones, Eric Urano. Si de verdad me quieres, olvida cómo me llamo. De oficio me presento con un flavor distinto. Suelto la vibra que me viene por instinto. Mezclo mi flex metiendo swing a mi toque. Preciso sin falsa nota, escupo rimas en bloque. Combino letras, empleo mi léxico con clareza. Coloco frases, carmo como un rompecabeza. Integro materia, base los versos que compilo. Ecléctico, sobresalgo, doy más de un multistilo. Aplico mis private verbal, llego lleno de multitech. Multiplico varios flock, inyecto en el mic check. Brío, dejo magia, golpeo el tempo con efecto. Hábil, hago simple, doy eso bien sin defecto. Sobrepaso el next level, cada vez tomo más altura. Domino mi talento con una insolente frescura. Salgo del standing, hago como nadie lo hace. Reparto un puro producto de primer clase. Bien. Yeah. Mirad, Brian, los buena gente crew. Ey. Ya. Vaya pianito, si estuviera lloviendo me haría un porrito. Majestic. Ajá. Majestic is in the beat. Afuera huele a muerto, el camión de la basura ni ha vuelto. Y está todo por medio, parece un loquero, ya no queda nadie cuerdo, o yo no me acuerdo. Yo fumo 200, lo poco que tengo por lo poco que gasto. A mí no me hace falta comprar tantos trastos, a mí no me hace falta fardar del fardo. Endeudado, ahogado en un gapo, rapper. Todo el mundo corre pero nadie runner. Todo el mundo habla pero nadie sabe. Yo hace mucho tiempo que no peto cable. No pierdo ni un minuto con gente desagradable. Cojo tu puta letra y te la tacho como el cap. Me sabe mal decirlo, pero eso no es hip hop. Eso no es hip hop. Radio Contrabanda, yeah. En lo real, ya tú sabes que vuestras pintas nos dan igual. 21 años ya, reventando la instrumental. Siempre sonando brutal, arte marcial, hip hop. de aquí para allá, de allá para acá, en Parna. Sabes cómo se hace, sabes cómo funciona. DJ Juma al aparato, hip hop al rato, 91.4, año tras año, subiendo y bajando peldaños, evitando hacernos daño, pero están tan afiladas las esquinas y hay tantas minas, tantos problemas, tantas mierdas que no dominas. Y dime si no puedo fumar de tu china, dime de qué me sirve tanta gente que se te arrima y luego desaparece para siempre, dejando un recuerdo triste. Dime por qué lo hiciste, por qué te vestiste con este piano. Me gusta el sol, sí, me gusta el verano, pero vivo en eterno invierno. Fuck them, manténlo real, bro, claro. Hip hop represento 100%, así lo siento, no me arrepiento. Doctor Masterson, tú sabes cómo va ese rimón, cabrón, fumón. Pero ya no, ya no sigue siendo todo como era. Tengo el socio al lado, está preparado para esta primavera. Así que dime qué te espera, fiera, escúpelo ya. La semana de oro te espera, que salgas en gallumbo sin ropa interior. Saca lo mejor que está ahí dentro en el corazón, y eso no lo hace cualquiera. Yo improvisando me encanta desesperar a las neveras. Que no hay cerveza, ya lo sabes, yo improvisando a cualquiera le quito la pereza. Certeza no lo sé, si estoy ahí, pero tengo valor. Yo improvisando te meto de todos hasta un virus en el ordenador. Está Meino, él toca los pads igual que yo, no me peino. No sabía qué decir, ahí estaba también acorralado. Yo represento, lo dije antes, lo repito, el altercado. Adecuado, no lo sé, no está tu código postal. Yo improvisando te hago un freestyle, te suena mal. No me voy a Hawái de vacaciones, no me representa. Yo improvisando, a veces no me salen las cuentas. ¿Tú qué me cuentas? Explícate. Yo improvisando, ya lo sabes, aquí no hay tomate. Pasamos de esos chismes y prensa rosa. Yo improvisando te diré otras cosas. Eso que no nos dejan, que nos censuran. A mí pues nadie me paga las facturas. A mí lo que me gusta cuando el main no toca el pad y me hace ver la luz y salir de oscuras. Sí, Distrito Apache, 21 añacos aquí cumpliendo. Yo vengo a fechar. Quería decir fichar, no en el INEM. Yo siempre vengo a tope, a más de 100. Yo de pequeño jugaba ese juego que se llamaba ¿Quién es quién? Ahí mentía, lo siento, nen. Te decía que no lleva peluca y quería decir que era calvo. No me escupas, se lo hago yo al micro, está el cachofa. Yo improvisando siempre tengo una nueva estrofa. Hola, ¿cómo tú estás? Yo improvisando, ya lo sabes, represento a los ATKs. A mi derecha no hay un partido político fascista. Está el niño ruina, no lo pierdas de vista. Yo estoy aquí bien acompañado, represento al altercado. El siguiente compás te lo dejo adecuado. Pa' que representes, le metas bien duro. Ya lo sabes, pluricloruro de vinilo, es lo que pincha siempre Hum. Yo improvisando, a veces rimo no sentido común. Paso de lo que nos manda el mainstream. Yo improvisando, aquí estoy unido a mi team. Paco Pil, yo no lo escuchaba ni a Chimo Bayo. Muchos cayeron pinchando caballo. Resucitaron muchos y aún los veo en el barrio. Me alegro, para mí eso es extraordinario. Y continúo no más. Me motiva a hablar de mi peña. Yo improvisando, lo digo, no tengo contraseña. Te abro el wifi, te comparto mi plato. 1, 2, 3, 4, DJ Juma al aparato. ¿Cómo está todo el mundo? El Binaco no está, ni el Ernesto. Me siento nauseabundo. Si no los mencionaba hoy aquí, fundaron mi grupo y por eso yo soy un MC. Te cala nuestras rimas, altercados, el joyo, freestyle en las tarimas, te anima. El underground del Llobregat, aquí estamos siempre todos disfrutando real hip hop. G, real hip hop. Ok, check it out. En mode player one, j'incendie le mic comme un pyromane. Jette un truc fumant et le fumigène d'un hooligan. J'fous le feu dans ta m'allume, la poudre crème le stop. Go max, mets un big box, on fait du beau quand sans stop. Je lance les meutes plus qu'une toute une meute quand je suis lancé. Ça va barder, je suis imposé des bombes pour tout faire sauter. Affûte en phase et qui percute, net et précis, je m'exécute. Divulgue, diffuse mes phrases et brute, mon bruit de manière brute. Prosélite à haut débit, je débite, rime à l'infini sans limite. Édite de l'inédit, mon habileté explicite, aucun limite. Technique athétique, fluide, blue dynamique, dynamique, la rythmique m'implique, applique mes tactiques, rapplique par mes répliques au déclic. M'action des tonnes de notes que je répartis. Amorce un attentat verbal, comme en vocal retentit. Je procède avec adresse, vandalise en finesse. Fouteur de souk, je viens foutre la pièce en pièce. C'est comme ça, like this. C'est comme ça, así es, así es. Yo no sé pas rien de rien, yo no sé res de res. Se me'n foten els teus calés. Això no, no, no és per diners, és per plaer. No sé si ho pots entendre, no t'ho vull vendre. Happy aniversari, sí, em poso tendre. 21 anys ja, sonant a la teva emissora preferida, Radio Contrabanda. Sintonitza-la ja en el teu dial 91.4. I m'és igual totalment, me la pela, tinc bona gent al voltant. I això és l'important, que més em dona, ah. Si la vida no és caballo ni metadona, és una rima bona, com una dona que et sàpiga mimar. És com un bon porro de ganja que et sàpiga fer oblidar tota aquella ratllada que portaves a sobre. Així que, digue'm, a vegades s'obre, a vegades s'aporta, a vegades no es comporta mala gent, eh? T'envolta. I a mi també, no ho sé, no sé de ser, eh? Per meva gent, què et diré? Estic fumat ja, potser. Serà que sí, serà que no, que més em dona. Tinc el flaco al costat i fem la rima bona. Viven d'il·lusiones i de malestares. Viven d'il·lusiones i de malestares. Viven d'il·lusiones i de malestares. Viven d'il·lusiones i de malestares. Viven d'il·lusiones i de malestares. Pero flaco, no pares, pero flaco, pero no pares. Viven d'il·lusiones i de malestares. Fumarse los porros a cara de can. Mi plan y mi track no son nada importantes. La esperanza de vida se acorta. Tanto memo, tanto tonto idiota. Perdí el hilo de la historia para encontrarme con mi clan. Sigo con mi hermano Jonah desde el principio hasta ahora. Quien anda conmigo es un ermitaño, el futuro tío de mis hijos, señora. Nos encontramos al Classic, al Tian, también al Femací, todo fenomenal. DJ Hum, Distrito Apache. Son tantas las historias para contarles a mis nietos, ¿sabes? Ey, solo me rodeo entre sonidos de samples reales, igual que un tornado gigante. Yamaha, Honda, y tú lo sabes, nos envuelven estos momentos tan especiales. Hay algo que me toca el hombro, ¿sabes? Cuando estoy tranquilito en la calle, fumándome esa amnesia. Ey, qué bonita es la vida tan bella. Ey, la vida loca entre tus venas. Mírame que yo te veo de lejos, mi niña. Sabes que entre párpados de estrella, yo te dejo una vela encendida pa cuando te vayas a dormir. Ey, sabes que estamos aquí pa toda la family. Tú sigue este ritmo, ey, you wanna be con el DJ Hum y el Majestic, ey, yo shit. Esto lo hago yo después del currico. Ay, me lo hago tranquilico. Ahí. Dice, ey, ey, ey. Quiero ver la luz como marginales. Todo oscuro en barrios marginales. Apreciaron el arte, se hicieron intocables. Diferente sangre, pero el mismo padre. Ha pasado mucho tiempo, sigo confinado. Claustrofobias en el pecho, otro combinado. Los demonios que yo cargo dicen let me out. Te fuiste poniendo orden dentro de mi caos. Sigo siendo un niño roto, mira estas ojeras. Estáis pensando en nieve, pero hay goteras. Le juré un amor forever como Adán con Eva. Más monedas en la música que la loquera. Recuerda mi nombre pa' cuando me vaya. Supo de las consecuencias pero no detalla. Me dejaste de hojalata lleno de metralla. En la ciudad de Esmeralda los pájaros se callan. Majestico al ritmo. Radio Contrabanda, primo. Distrito Apache, aquí salimos de los baches. God damn. Rockeramente rockero. Rockeramente rockero. Un rockero en el camino. Desde primaria del fucking chapulín. Quien te ilumina el rap lenguaria. Que no puedes reducir colores. Siempre varía. Rompiendo sombra y tono. Que este game es nuestra área. Cargamos barras con astucia. Creando pa' crecer mientras tú juegas con angustia. Corriendo sin deber y yo corriéndome con musas. Sonrisas de tortuga, los conejos siempre frustran. Corre, corre. corre, corre y corre. Camino despacito, con mi birra nadie jode. El viaje se hace largo, bien cargado de esos rencores. Yo prefiero disfrutar de los paisajes interiores. Como me gusta disparar palabras como balas que penetran cerebral. Aquí la chamba es pura, creaciones sin parar, multiplicando ocasiones como ondas en el mar. Ajá. Díselo, díselo, como go, ondas en el mar, yo. Como ondas en el mar, yo. Como ondas en el mar, yo. Let's go. Díselo, vamos a improvisar un rato. Cuando el beat me pongan, tú sabes que yo me pongo sado. En esta talla tengo un trato, te lo dije hace rato. Chamaco, mira, llevo una pile años, ya no soy novato. Ando compartiendo con los duros, me cambian el beat. Pero vamos allá. Un 2 por 3, así que mueve tus feet. Empezamos con el coro. Se me olvidó el coro, recuérdamelo. Se me olvidó el coro, recuérdamelo. Se me olvidó el coro, recuérdamelo. Se me olvidó el coro, recuérdamelo. Y así, entre rimas y bombas floto. Con mi cuerpo justo en este time ya no me desenfoco. En búsqueda de lo sublime, un poco en fiesta y cuatro chori. No van a hacer que se te los pines, ¿no? Como un huracán categoría 5 volando cine. Yo tapo y destaco aparte toda esa partida de figurines, yo. Soy un MC que en Europa escucha clarines. No puedo hacer caso omiso a mi Cuba y a quien lo oprime. Y bueno, esa ha sido mi verdad. Si contara otra cosa en estos versos no fuera la realidad. En Cuba 60 años de falsa y de mezquindad. Así como aquí los reyes fueron puestos a voluntad. Y así está el mundo en que vivimos. Lo triste del tema es que todos lo sabemos, pero lo reprimimos si no conectamos. Y de una vez coexistimos. Calculo que en par de años sin susto nos extinguimos. Se me olvidó el coro, no me lo olvidó el coro. Se me olvidó el coro, no me lo acuerdo. Se me olvidó el coro, no me lo acuerdo. Tú sabes que ahora mismo aquí estamos rimando cuerdo. Rimando cuerdo, el nervo, verbo. 21 años, Distrito Apache, Majestic, Barcelona, Llobregat, el underground. Aquí estamos, para el mundo entero, viejo. Para todos esos oyentes que tenemos aquí, musiquita consciente, directamente para tu subconsciente. Ritmo criminal. Majestic on the beat. Deja que freestyle para sacar todos los nervios. Para poner encima a la mesa el rap serio. Sin misterio, con criterio en la hip hop doctrina. Para marcar la buena técnica y la disciplina. Son versos que me vienen directamente a la mente. Los regalo a Hum y a sus oyentes. ¿Quieres pillarlos? Píllalos. Son versos sin bolígrafos. Sencillamente escribiendo, subiendo los centígrados. Yo puedo rapearte, puedo contarte historias. Hacer que gires en la noria y dejas a todas tus novias. Son historias sin pelas. Para curar tus mierdas blasfemas. ¿Quieres meterte en problemas o arreglar las fronteras? Yo tengo tantos dilemas que te robé la diadema. Mejor quédate a la espera, mi preciosa damisela. Ya no sé ni qué hacer para resolver su teorema. Pero no tengo pasta ni para una chela. Aún así la regalan y tengo este rap tan guapo pa' que alucines con mis palabras. Cada día el sol se pone y no tengo ni un duro. Pero tengo tablas para ponerte este conjuro tan puro, tan chulo. Inauguro este micrófono con todos mis cabrones haciendo este rap autóctono. Si se me va la bola y te lo pongo en el micrófono, es para que entiendas la diferencia entre maestro y discípulo. Te mueves como un péndulo y no tienes nada. Vas viviendo sin dinero, vas de aquí para allá, sin casa y sin nada en el monedero. Te sientes como un títere, ¿dónde está el titiritero? ¿Quieres buscarlo? Yo lo encuentro. Te lo cuento, te lo comento. Majestic pone el ritmo, yo versos en el momento. Te los pinto como un lienzo. Llámame Dalí, llámame cabrón, si yo soy el MC que vine hasta aquí, sí, para hacerte ver, para hacerte sentir. En contrabanda, Majestic pone el beat. Mike de Cali, buena nit. Beat el hum, ruido para DJ Hum, cabrones. Listo, entro en pista con destreza distinta. Ingenio, me reinvento de forma infinita. Llego en solista, me ilustro con mi propio estilo. Deposito mi diseño en las rimas que afilo. Firme afirmo lo mío, destaco por mi soltura. Virtuoso aplico mis skills con full desenvoltura. Despliego mi bruto fat flow lleno de prosa sutil. Fluyo mi loca inventividad ilimitada va a mil. Golpeo la rítmica con clara fluidez sin esfuerzo. Solo sonó la carga, no necesito esfuerzo. Mal ojo, mi estilo invado la zona en fuerza. Bandido astuto, vandalizo con delicadeza. Notable, dos, tres, estándar, me revelo infalible. Resalto más que apto por mi dot indefectible. Mi personalidad lidera lo que vengo a poner. Brillante, demuestro maestría y saber hacer. Yeah, políglota, hablamos idiomas. Estoy con el Matic y con otro colega. Estamos desde hace milenios, estamos con el cumpleaños. Ah, da igual, es Freeze. Abrieron las presas y nos dejaron un día gris. Nos cobraron y ahora todo está seco, seco. Recuerda, recuerda quiénes fueron. Fueron 1, 2 y 3, joder, otra vez. Ah, los puedes ver vestidos de trajes. Ya sabes lo que hicieron ayer. Bien, mejor piénsatelo cuanto antes. Todo cambia, pero los mismos quedan. Majestic ahí tocando las teclas. Mientras el hum piensa que pota pase. Ah, da igual si entra. El caso es hacerlo bien, bien, de corazón, Mati. ¿Quieres entrar o qué? ¿Qué? Ha llegado reciente. Yeah. Bien, empieza. Feliz aniversario, versos polla son varios. Alguno tiene que sacar un extra extraordinario. No sale en el diario, complejos de sicario. Los niños por la voluntad no andan pues tan serios. Quizás devuelven las sonrisas porque no viven con prisas. Porque aplican consejos y evitan excusas. Al fin y al cabo, el daño se guarda pues dentro. La vida pues son dos gestos, estar de pie, estar contento. Y un tormento si trabajas pues en la tormenta. Al fin y al cabo, hermano fresco pues como la menta. Uno pues lo experimenta, tiene que tener en cuenta. La gente solo tiene en cuenta pues tus números. Ves al suelo sólidos, sé que eran auténticos. Solo por pagar ya sabe un nuevo bólido. No me sabe válido. Al fin y al cabo pues verdad o mentira como un polígrafo. Es el bolígrafo lo que me hace entrar en razón. O simplemente sostenerme con la mejor condición. Que ya sabes trabajar personal, un equilibrio, el bien y el mal. Ya sabes degustar, aparta la amargura. A veces pues supura, pero uno tiene que gestionar la temperatura. La mente positiva pues trae la cura. Demonios son conciencia, vigila, murmuran. Mantente firme, celebrando este cumpleaños, el presente. Consecuentes, aunque sean amarillos nuestros dientes, siempre nos mostramos sonrientes. Yeah, menos cuentas pendientes, aunque quedo pendiente. Bro, 91.4, musiquito al aparato. 91.4 con DJ Hum tenemos perrato, ya lo sabes. Ya de nano, yeah. Locos marcianos. Tanto me gustó, me degustó con un cartón. Una pista, si de baile, si no creo, si en el braille. Ay no, quería yo molestar a nadie, el alcalde. Quizás fuera, si un cobarde. Llegan tarde, todo arde. Y luego qué pasa, y en balde. Y es que no vamos bien. Y yo no soy muy inteligente, pero lo sé. La fe del hombre, no me la compres, no me digas. Si es que el cobre, sigue en cobre. Pero hombre, pobre, irresistible. Sensible. Y falta mucha así sensibilidad. ¿Quién salvará al mar? ¿Quién será el sultán? ¿Quién volará? Y el volcán, las nubes, los sueños que tuve, retuve. Y todo haciendo el YouTube, ¡ay, el porno tuve! Locos, enfermedad. ¿Y qué será? ¿Y a mí qué me dirán? Tú me juzgas. Rimas desnudas, mudas, musas, como la musa. Pintura que usa, que me gasta, ¡uy, cómo me gusta! Me vuelve loco todo eso, las texturas. Musiquito, relájate, música, ven, déjate llevar con quién, con Oscar Dalton, el Miguelito, siempre aquí conmigo, y el René, la peca ese, y una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, DJ Hum, DJ West, y una y otra vez, DJ Hum al aparato, Majestic. Buf, Y una y otra vez. Boom. ¿Quién curará tus males? ¿Quién? Conozco un bálsamo que calma, es música por las ciudades. ¿Quieres estimular vía auricular cuerpo, alma, cuello y extremidades? Ven, ondanadas de ondas en dos canales. Quizá resbale o cuele ideas en cabezas de b-boys. MC soy, nos llamaron juglares. Por ahí voy, girando en círculos por ciclos temporales. Tanta tacha, ya, no tan chapales. What the fuck, ya os vale, ya nos vale. El BlaBlaCar para asistir a festivales. Comparte esta versión en entornos reales. Lo bueno breve, un meme. Quizá lo que me Vaya. Queda por ver, ¿eh? Pum, dale, duele. Yeah. Flaco. En cuanto eres tu teatro, ahora entrará el puto flaco. Vamos a quemar un banco, tanto canto, llantos. Mira, me levanto, parto, infarto, si parto yo eso. No quiero dolor, violencia, pero ¿qué pasa? Que a veces no piensas cuando hay hambre, enjambre. Yo gracias a mis padres no la he pasado, así que déjate de rollos, memos, nada temo. Escritores con el dedo pulsadores, mejores escritores. Sensaciones vienen con buenas visiones. Y si la cago, entrará el flaco. Lo hacemos 1, 2, 3 y 4. La rimamos aquí bien guapo. Venga, 1, 2, 3 y 4 compases. Vamos a hacer unas cuantas frases. Diamante en bruto, luna jóvenes. Sabes que entro con astucia. Sabes que esto es mi terreno. Me muevo entre salsas de barbacoa y carbonara. Me encanta cocinar para todos mis colegas en casa. Me encanta componer hasta las tantas. Me encanta vaciar botellas. Salga lo que salga, ey yo, estamos reunidos. Ey yo, materia gris se descompone igual que se descompone mi prisma. Ey yo, intacto, extracto, extracto. Me encanta darle al clavo y ser exacto en cada momento. Ey yo, sin cálculos, me cago en las materias matemáticas, infarto. Ey yo, no soy bueno ni para estudiar, no soy bueno para trabajar y sacar el curro. Vamos todos de puto culo. ¿Y tú qué dices, compadre? ¿Qué tal si nos vemos después y nos tomamos algo? Ey yo, ¿qué pasa, compadre? Me puedes ver saltar en la playa de Ciudad del Sol. Ey, no puedes compararte conmigo, es tan difícil. Ey, me he hundido tantas veces, me he descompuesto a esta luz del sol. Volar, viceversa, ey yo, versátil entre cenizas, humo gris, envidias, hijos de puta en el barrio. No te fíes de nadie, las sombras peligrosas no avisan. ¿Sabes qué? Ey, estoy fundiendo la visa. Me encanta estar con mis colegas en las barras del bar y echar unas risas. Ey yo, compongo, descompongo textos, versos, lanzando bombas a todos los políticos que están en el parlamento. Todo el día están hablando y están discutiendo, pero no resuelven nada. Me estoy quedando con todo el panorama. Hijo de puta, estoy en mi sofá y me rebelo. Tengo un par de letras que harán que el mundo sea un mejor universo, pero no hay universo paralelo en el que Flaco B pueda escribirse unas letras, porque son tan devastadoras como un silencio, porque estremece la tierra, rayos, truenos, bombas inmensas en tu cabeza. Escúchame, soy la última bala de esa pistola Magnum. Hijo de puta contra zombies que radian explosivos. Ey yo, materia gris, oscuridad ante mí. Nadie puede salir de aquí, todo está a punto de morir. Yo, nadie cree en el planeta Tierra, todo se va a extinguir. Home, sálvanos a todos con tu music. Ey yo, my music, sabes que lo revivo en cada momento. Hago que el Fahrenheit suba la temperatura de tu cuerpo y haré que todo el público esté en perfecta sincronización. Sabes que en esto soy el don de la improvisación, el hijo del freestyle. Algunos en el barrio me conocen como el flaquito, pero me llaman Jaime y en el curro Junior, porque soy el que mete más nervio. Sabes que siempre me queda una carta en el texto para soltarla y dejarlos a todos los traviesos fuera del presupuesto. Y si no hay presupuesto, pues nos hacemos un arroz con tomate y eso, ¿sabes? Y con una mano menos. Estas son las cosas del directo, muchachos. Seguimos en Barcelona, en tu emisora favorita. Díselo, Hum. Muchas felicidades a todos los oyentes también. Pueden llamar y pedir su canción favorita. No, hijos de puta, esta noche no, lo sentimos, solo raps a muerte. Se valen freestyle, se valen letritas viejas, nuevas. Y escucha esta mierda, joder. Tengo al Matic al lado, estamos preparados. Ready for everything, yeah. Cuando prendo un micro está incito. Mi parlano del hip hop, ragazzi, que no lo he mai sentito. Mi sveglio al pomeriggio, sembra lo stesso giorno con un altro titolo. Lungo la strada mi aspetta la mala sorte sull'angolo. Troppo bambino con paura e este pentaracco tipo. Le guaglione non vogliono studiare, per dopo trovare un lavoro di merda preferiscono spacciare. Scegliere la strada facile non è sempre conveniente. Intercambiamo l'amore per la passione per il sesso solo rimane al sesso senza amore. Troppo dolore nascosto ogni notte, mi fa impazzire, mi fa impazzire. Sorella, fratello, no, no, no, no te rindas nunca. Never, never, never give up. Y siguen llegando los MCs de todas partes. Díselo, bro. Yeah. May no está poniendo instrumentales. Yo disfruto aquí mucho con mis chavales. No me presento al partido sin entrenar, pero es otra cosa si hablo de improvisar. Yeah. DJ Hum siempre me dice haz abdominales. Yo le digo, eso va con segundas, no me ofenderales. No quería federales, quería decir improvisando, ya lo sabes, lo dije antes. No suelo fingir, no quiero fingir, no va conmigo. Ellos son mis amigos, Oscar Dalton se pira, salúdale, como te quiero, cariño. Oscar Dalton nunca falla este acontecimiento. Yo improvisando, aunque me sale el momento, nunca miento. Se marchan algunos porque han cumplido. Ahora voy a abriros, tranquilos, tengo el permiso de DJ Hum, me ha dado las llaves. Yo os despediré con una sonrisa, siempre así amable. Os quiero tener el año que viene aquí. Y no vayáis a comisaría ni a renovar el DNI. No, ahí dan palizas gratis y no te dan las fiestas gratis. Estoy haciéndola aquí, el flaco también, desde antes de los romanos y yo que sé qué decir. Te quiero ya improvisando aquí a mi lado, representando al altercado. Mati, estamos con el Hum pasando el ratic, sí. Lo hago como los del puto Almatic. Sabes que lo hago como Alchemist, sí. Ey, tranquilitos, todos en casa. ¿Te acuerdas del coronavirus? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué parece que fue ayer? Y seguimos aquí improvisando con sensaciones nuevas. Sí, yo creo sensaciones hasta cuando pido un Big Mac, ¿sabes? Entro en puro éxtasis, entramos en énfasis. Y aunque no me escuche nadie, sabes que yo ando como una dosis en el aire que entra por tu fosa nasal y de pronto empiezas a bailar, porque es lo que trae la música de verdad, que no la pude parar, yo en una isla abandonada de todo Dios, sí, estoy en plenas Islas Caimanes robando un par de millones y los pienso repartir para toda mi gente, yeah. Para toda mi gente, para toda mi gente, hey, para toda mi gente, para toda mi gente, para toda mi gente, para toda mi gente, we the people, yeah, para toda mi gente, para toda mi gente, yo. El baile de las máscaras, ¿qué más dará o qué máscaras? Medios de guerra, pues emito esa paz. Gesticular, ya sabes, brother, es indicar que esos dedos no pararán de señalar, yeah. Reivindico mis derechos más que Baltoning, saltando sin miedo como Giris, Balconing, punk con me, sí. Alejando esos miedos, alejando ese falso apego y no desde el ego. Sincero, sincero, no. Hay demasiadas cosas, hermano, pues que contar. No me vado de esta realidad, porque tengo una bomba como cerebro, en cualquier momento pues puede detonar. Y basta ya, le digo hermano, basta ya, porque esa cosa hermano no puede explotar más. Debo gesticular, ya sabes, desde el corazón. Buscar por la verdad no es adjudicarse la razón. Hay una opción, celebrar este aniversario, tío. Sentirse con las palmas juntas más que bendecido. De tanto introspectivo estoy perdiendo el atractivo, pero es que debo pensarla, si no es que pierdo mi amigo. Ese freestyle, después las miles. Tonight's the night, como Redman, yeah. Llevo un polo y no un caimán. Esa es la realidad, hermano. Yeah, compartirte quiero ese abrazo, si no es veneno. Yeah, yo. Yo, ruido. Ega, ruido. Que es un aniversario. Muchas felicitats. y por 21 más. El avión. Man, como check. Poco. One, two, man, check, man. Mino, it's in the beat. Check, check, 1, 2, 1, 2. DJ Home al aparato. DJ Home al aparato, bro. Yeah, me dijo y me dijeron, no se finge. Huir, cambiar de ser es imposible. Píllate otra vez el micro y suelta lo que tengas escrito. Las persianas se cierran cuando el humo de mota estalla. Y sabes lo que me raya, y sabes que me hago una mierda de esas, pero aleja lo mejor de mis fosas. Relajados en el caos, atravesando una travesía sin rosas. Hey yo, oasis de sueños sin preguntas. No tuve todas las respuestas, pero ando con el socio de ATK, con el puto DJ Hum, con el puto Majestic, flotando el avión de la vida. Y sabes lo que me intriga, sabes cómo se despista a la fucking policía de este barrio de mierda. Hey yo, ¿dónde está tu casa si no es dentro de tu interior? Yo, ¿qué pasa? Fuck dead, yeah. Mossus de escuadra. Fuck dead, Mossus de escuadra. Juro que no descansaré hasta daros muerte, porque robáis a la gente pobre. No creo que ni Cristo os perdone. Sois la mugre que nadie quiere y os hacéis pasar por nobles. Engañaréis a esos imbéciles, pero ya a mí y a mis brothers los tenéis hasta los cojones. Para matar a pijos no me hacen falta razones. Espérate que conecte un par de cables. Vuestro sucio dinero no hace que dejéis de ser miserables. Hables lo que hables, mientes. Tenéis el alma sucia aunque lleváis limpios los dientes. Cuéntales, asesinos de Juan Andrés, dime dónde están los culpables. Ahora serán los vecinos por grabar. Entiende de una santa puta vez que no quieren protegerte, quieren controlarte, darte por culo y que no puedas ni quejarte. Cuando las leyes son injustas, tu deber es romperlas. Yo no he inventado nada, me tocó jugar con vuestras reglas. Ojo por ojo y todos ciegos y en la mierda. High school I represent, baby. 21 añacos. Distrito Apache, check. Relax tranquilo, sin estrés, centro sobre el ritmo. Voy con mi mismo ritual, no cambio de algoritmo. Aplico fácil la soltura que me viene normal. Fluido, lo hago simple y natural. Yo, acá tú sabes, hermano, yo no sé lo que voy hablando, pero bueno, acá la vamos bien improvisando. Bueno, uno se va soltando porque he perdido acá el hilo. Acá te digo, bueno, no me desfilo, yo. Te puedo hablar mismo en dos idiomas. Acá te digo, hermano, para ver cómo buen me suena, cómo me suena, men. Acá te digo, ver. Acá te digo, puta madre, ya no sé qué hacer. Pero check la banda 91.4, Distrito Apache. Yo. Y Juma el aparato, contrabanda 91.4, Distrito Apache. DJ Juma el aparato. Ok, yo. Mayno, acompañando a DJ Hump, soltando los beats. Tanto ahí materia. Hazte socio con DJ Hump. Este año es el año. Yeah, ¿soy ahí o no? Quiero ir a la gente, a los vecinos. Un placer cumplir años aquí. Normal que no me falle la memoria si cada rima es de verdad. Rimo experiencias a ritmo main, no me dejo incitar. Pa' que el embuste se frustre como rival cuando me incruste en el auricular. De quien quiera engañar no me la van a dar. Ni les sigo la corriente, visto contaminar el mar de aparente agua transparente. Encantan a la gente con fuentes relucientes. Prefiero pasar sed que beber lo primero que me encuentre. Sigo haciendo rap como siempre. Represento al barrio, rapeo un póster de Bruce Lee dentro del armario. Ya no suenan clásicos, aquí donde dormía mi hermano, grabando con un ordenador de antes de los romanos. Y por más motivos de antemano sé de sobras cómo acabar. Donde quien sin principios no sabía ni empezar, no les quiero regañar. Pero a ver si espabilan, porque sin apenas valor es normal tener la conciencia tranquila. Pónganse las pilas, prepárense más que por fuera. Con una estable mente bien fuerte, cuando leyeran como por lo que fuera, se fueron presuntos amigos y así pude comprobar quién de veras está conmigo. Los que bendigo cuando digo que sigo con rap real, puro boom bap, realidad, primo. Pa' que iba a engañar, no busco ser ese ser que alabas. Mejor sin coca almanadas, porque en estas aguas bravas se calla hasta la nava. Y por respeto, gracias a que me dio de comer. No solía ver bistec, pero me ayudó a crecer. El respeto me dio a entender, como aquel cassette de la OPP, es por lo que hablo de ella y del hip hop de usted y de Hospitalet. Ardiendo como el Mississippi, aquí donde al ayuntamiento le preocupa el graffiti tanto como adolescentes al descubrir celulitis, mientras a niños le falta más que un estuche Hello Kitty. Sigo serio, lejos del comercio, rimándole al previo, recio, contento con que no me toquen los hercios. Parece que sufriste una sobredosis de helio, te viniste demasiado arriba y se te elevó el ego al cielo, así que baja los decibelios, date una vuelta por Hawái, claro, como N de nervio en el freestyle con el spray. Larga vida a Currupipi y al graffiti de verdad, dando vida a muros con hepatitis, los vuelven a resucitar. Y así es como hay que andar, sin alfombras ni coloretes, lejos del fanatismo por pelotas que hechiza a la gente. Roja la camiseta del perico que usé de torniquete, color pasión, lo que por escribir tengo siempre, como recitarte mi baby. Resucitas mi inspiración, tenía rimas pendientes, tuya es la próxima canción. Hip hop o muerte, esa es mi resolución, para entender lo que se siente hay que escuchar al corazón sin condición. Todo mi respeto a la vieja escuela, a los que ya no están, y los que siguen pa'l que le duela, como mi vieja guerrera, igual que Nelson Mandela, hacen del orgullo una hoguera que ni bajo cero se hiela. Grande ella, aunque no siempre pudo llevarme a la escuela. Contigo me tocó la lotería sin acertar la quiniela, sin contenido en la cartera, ya sabrá hacer si se llena lejos de lujos. Antes le arreglo las muelas a mi abuela. Y por respeto a Dijun, a Meino y a todos los radioyentes que están ahí pendientes de lo que pincha Dijun cada semana ahí, Contrabanda 91.4, Distrito Apache. Dijun al aparato, Contrabanda. Distrito Apache, Dijun al aparato. Éternel jeune, je me conserve par mon côté fun. Déluré, ma désinvolture me façonne. Sans prise de tête, je switch tout ce qui me lasse. Libre de la masse, je me tiens en perdre la mêlée. Comme tu vois que rien n'attrape ma main, je repars avec une tête même de fêlée. Tu vois comme ça se passe ici, on n'est pas à la télé. Maman est à la radio, tu vois comme on vient fracasser les ondes. Et même tu sais, yeah, comme on injecte. Encore une fois, tu vois qu'on revient refaire des perfects. C'est comme ça que la manière, faire ainsi que ça cogne. Au microphone, tu vois, m'amène juste comme on n'est pas à fun. Et ouais, ça gronde fort, comme tu vois qu'on pète le score. On débarque encore une fois, tu sais qu'ici même on perd fort. On donne ça de manière, on fuck les novices encore une fois. T'inquiète frère, on perd la tête et tout. Yo no soy criado, quiero manejar un yate, ni pintar con una puta dentro un váter, pagarme el alquiler y disfrutar de lo que salga del papel. No puedo estar sin él, el humo y las estrellas os confunden. Poetas, carniceros, mensajeros de la urbe os funden. Estoy con mi hermano de recaos y mi mensaje es paz, que estáis equivocados. Enseñando al niño, casi no educándolo, el hip hop de cambio. Rompe las barreras de uno mismo y lo que quieras hazlo. Cambia ese rostro de quiero ser rico. Sigue flipando en tu mierda gueto, con tu mierda equipo, con tu mierda equipo. Yo no soy genial y quiero manejar un yate ni pintar con una punta de... Venido a mi limbo, suave y limpio, birra plácido, vuelve tu lunes un domingo. Te quita el pánico, sonido onírico, escucha al loco del micro. Nada en los bolsillos, solo garabatos y escritos. Músico de calle, callejero, chicos, pactos y tratos, versos y estribillos. Tocando en callejones fríos, calentando oídos, calentando oídos. Calienta tus oídos, calienta tus oídos. Freestyleando en el micro, calentando tus oídos, en Radio Contrabanda. Vamos a hacerlo a cachos, como el Luz de Zulo, para sacar a la tola gente del apuro, para hacer las buenas rimas, a veces te lo juro, musiquito sigue para saber cómo va este truco. Mira cómo cuido, pero claro que las cuido. Rimo, solo yo ni flaco, a ver qué saco. Estaba lejos del micro, pero ya estoy aquí, musiquito. Estamos otra vez aquí, ¿verdad, musiquito? Vamos a hacerlo tan real como un silencio estremecedor. Yo, los niños no se van a dormir porque prefieren estar vendiendo jaco. Prefieren vender jaco, escuchar reggaetón y mierdas en vez de abrir y entrenar su conciencia. ¿Quieres coger el micrófono y decir buena mierda? Yo estoy ya anestesiado, ya por fumar tanta hierba. ¿Y quién salvará la selva en contra de las reglas? Nada reglas, no puedes más, tinieblas. Vamos, siembra y recoges, coges poses, dando voces con estos tres en altavoces. En altavoces, reventados como aquellos días en nuestro cuarto. ¿Te acuerdas cuando bajábamos a por un par de six packs? La verdad es que hoy en día aún lo recuerdo. Las primeras frases, los primeros, hey, te dejo que te pillo en un túnel en el metro. ¿Estás despierto o estás atento o te estás durmiendo? ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Salir a la calle, encontrar tu caché? Beber Nescafé, montarte en el euro o en el dólar. Pero todo es mentira, era una trola. Diles tú quién controla. Yo no lo sé, pero vamos a nuestra bola. Ellos como siempre seguro que no hacen cola. Les pasa las colas, la hueva. Mira si por la cueva pasan de todos nosotros y seguimos llorando. Seguimos llorando, seguimos soportando esta lluvia de clavos. Solemos salir a las calles cuando estamos a punto de explotar. Somos caimanes en peligro de extinción. Sabes que ando con el combo de la improvisación, porque tenemos el puto sudor de la furia del currante. ¿Qué coño me van a explicar esos cabrones? Cabrones de mierda, quieren aprovecharse de mi esfuerzo, fumarse mi hierba, comerse mi pienso. Yo solo hago este rap brusco y por eso me alegro. Ahora me pillo un compás más solo para desahogarme, para celebrarte, contarte mi desastre, soltar el lastre, soltar el ancla, rimas de revancha para esa peña que se queda tan pancha. Novatos relatos, no trato con el flaco y el solo yo. Más que una razón, posición, misión, diversión. Con el DJ Jun, una unión, celebración. Como el 21 año, ahora me toca mi peldaño. Ladrillo como un niño, siento los grillos en el bosque, pero se están muriendo. Todo lleno de plástico, nada era tan mágico. Trágico, bágico, el instinto. Mira si no puedo, pinto. Y si no lloro cuando estoy sin pintar, cambiando pañales. Ya sé que me estoy pasando, pateando calles. No me rayes si lo cojo, si lo dejo, si es que empiezo, si los sesos, si los versos, si es que inmenso pienso, piensa, cosa densa, entra, peta, cuenta, esta noche vamos a reventarlas. Ya, soplemos las velas, claro que no se enteran, tienen tela, tela, marinera, socio, y ahora te dejo con esto, porque ahora os dejo con este puto combo. Oye, sí, sí. Qué basote más bonito, hermano. Calmando la noche, calmadito, tomando en la terraza tranquilitos. Ellos, John, tráeme de ese hachís tan bueno. Me acuerdo cuando estaba entre dunas del desierto. Me encanta viajar, me encanta estar tranquilo a tu lado. Me encanta improvisar, me encanta caminar. Me encanta que mis pies toquen el mar. Ey, me encanta flotar, me encanta viajar. No me hace falta LSD para mostrarte la verdad. Yo me uno a mi voz al micrófono. El micrófono lo lleva el control, el hum, porque es el mejor, bro. El yo más checkna, llegó mi marinero socio. No pasa nada si me equivoco, lo arreglo, porque soy el mecánico de las frases rotas. Igual que los corazones de hielo que andan por las ciudades rojas. El yo más música no se puede vender, ¿sabes? No en venta con todos mis pares. La música no se vende, es algo exquisito, tan solo se comparte. Música es gigante para sanar corazones, para curar tus males y condiciones. No somos peones, somos cabrones buenos, haciendo lo que sabemos para sacar el veneno. La vida quema como queroseno, pero a veces es bueno soltar las penas en el micro. Ritos, mierda sagrada en tu cara, celebrando aniversario en contrabanda. Dijin Hu pone los ritmos, yo aquí te pongo los versos, como un niño travieso que va pintando ese lienzo. Desde el comienzo en la guardería, yo hago rap bueno, no me digas tonterías, sano mi melancolía. ¿Tú qué me dirías? Miles porquerías, yo no uso autotune ni esas mierdas, solo fumo hierba, gran reserva como el vino. Soy el adivino, peregrino, mendigo con un cartón de vino. Solo sigo y prosigo con esta rimas gigantes y todo lo que tú digas me la pela, me pela el glande, insoportable, inquebrantable. Y este ritmo que es tan magnífico, Hum lo pone, sigue musiquito para que completemos el rito. Cuando aparto las tensiones en contra de las religiones, dejémonos llevar por las buenas sensaciones, evasiones o victorias, escoria. Yo no quería montar en su noria, no tenía ficha, qué desdicha. Entra, vamos, dame si una ficha. Ya estás en el columpio, ¿y quién se columpió? Me di de golpes como un torpe, si no puse, si es que el nombre no conforme, el uniforme, si es que al borde solo son acordes. Y yo canto pa' no perder el norte, norte se va. Musiquito, aquí está, para dar, pa' tumbar con el ar. Ay, cómo. Yeah, yeah. Ah, damn, ¿cómo suena esto, no, tío? Esto es más crudo. Yeah. Yeah. Paladares remotos, lugares, ojos, calles, mares transparentes, la bondad, la gente, fucking Barcelona. Se enrapan, corva, Camboya, tira y camina, alucina, pateando entre ruinas, yo y mi niña. La muralla china, ciudades prohibidas, mundos subterráneos, fósiles, tumbas y cráneos. Shan y sus guerreros defienden mi Blackbook, Babilón, Botubur, la Capadocia, Istanbul, este oeste, noto sur, entra en mi tutuk. Demasiado centro comercial en Kuala Lumpur, vi la luz, arena blanca, baña de bambú, coral azul. Un día metido dentro de un bus, nubes de los Simpsons sobre el mar de Cristo, templos de Luxor, Egipto, Abu Simbel, el Nilo, montañas, selvas y ríos, monasterios y castillos, una moto al kilo, regateo, río, echo de menos a mis amigos. Sin alter ego navego, surco el marejeo, dando clases de buceo, pacífico océano, 15 días de placebo, chinchetando con trofeos, quiero fumarme el Gran Cañón, ver el sunset, el sol, paladares remotos, lugares, ojos, calles, mares transparentes, la bondad, la gente, paladares como animales, tales, talismanes, males. No hay aguas transparentes, calamares cobran por un trozo de la tierra. En contra del sistema, con el Matic, solo John, DJ Jun. Ba, ba, ba, ba, ba. Yeah. Algunos el pelo medio cortado como Skrillex, otros samples medio cortados con el Slickex. La vida me ha hecho deslizar, ya sabes, como tabla de surf, destaca virtud, da es el plus, yeah. De alguna manera solo lo sabes tú, deja de sentirte acomplejado, atormentado, empieza, ya sabes, a comprender a tus bendecidos hermanos que están a tu lado, pues por algo. Te mando mensajes a Dios, pero yo no tengo saldo, sé que a veces se cocina lento como el caldo, moviendo consejos como droga, pues Pablo, ¿cómo es? Yeah. ¿Cómo es, eh? Ey, cabrones, ¿cómo es? Yeah. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Y son 21 años ya, dándola. Buenas varas, diciendo lo que toca, mandando a toyacos cerrar la boca, claro, y así se choca siempre, haciendo la buena mierda de siempre, diciembre, cueste lo que cueste, ay, shit, que el mundo se pare, que yo estoy en la luna, en medio de la bruma, no es broma, hip hop serio, resolvimos ese puto misterio, era culpa de ese tipo que iba tan ebrio, cómo no, no le eches la culpa al fumado, no, yo bro, es tu problema si no controlas con las drogas, tampoco controlas con las bromas, tampoco controlas con las colas, ¿qué coño dice este bro? Va, todo se jodió ya, págame otra ronda y esquiva esa serpiente, anaconda. Sí, no hay scratch, nadie lo rasca, pero pica. Hip hop siempre sorpreso, se aplica. En el 2021, 23 ya, yeah, fuck, 21 eran los años que cumples. Felicidades, ya eres mayor de edad en los Estados Unidos. Así que bless, bless, fuck, ten cuidado con lo que haces. Ya puedes acabar con tus pies en la cárcel. Hay que cabrones, hay quien muere, hay quien renace. ¿Hay quien quiere echarse un frase a frase? Me complace esa propuesta, ya lo sabes. No gasto dinero en apuestas, que revienten casas de apuestas, que arruinan al joven obrero. No me parece con criterio. Ahora dejo cuatro y le metemos como se debe. Yo improvisando se hace lo que se puede. Me gusta madrugar, poner las cosas en su sitio y no niños trabajando por baterías de litio. ¿Quién va desde el precipicio? Haciendo lo que sé por vicio, me acerco al micro para que se me oiga egocéntrico. Quiero mi voz dentro de tu tímpano para susurrarte al oído todas esas cosas tan guapas. Pasear la pipa, darte con la culata, sacar el dolor de tripas, pesa chicas guapas. No muevas tu cintura, que eso me atrapa. Desatrápate de este sistema tan profano que te mete tu veneno en el tímpano. Quiere follarte el ano, follarte la mente, que seas un esclavo para siempre. Pero yo vine a salvarte con DJ Humi Majestico, con Socio, con Ula y con Matic, haciendo esta mierda. Puede que lo pierdas, puede que te tiemblen las piernas si fumas de esta hierba. Si quieres conocer el pecado o saborear mi regalo, ¿quieres soltar unos párrafos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un grafitero, no entiende de medias tintas. Por eso corre, saltas, hace falta, sprinta. Tengo un ron, tú vas a ser el pagafantas. Ya sabes, brother, a la mínima pagas cuentas. ¿Qué representa? Ya sabes, no las apariencias, sino el amor de un luchador ante la circunstancia. Hoy se reinicia, no voy a darle a la renuncia, sino el presente de la gente, hermano, que me gusta. Y que me gusta, dar un placer pues en la radio, pa' así sobrarse. Ya sabes, como en el patio, improvisamos, hermano, puro freestyle. Es cuestión de catalogar, pa' tu paladar, bueno está, te lo aseguro. Golpes son duros, más maduros, con tiempo por culo, esto es más... You know, por eso hermano, esta chat es así, mostrando feliz bajo beats de Majestic. Like this, aunque se sigue cambiando el nombre, es el mismo hombre, así que corresponde, ya sabes, como un conde, con elegancia, cata la sustancia, como pura magia. No somos la mafia, somos el pueblo que la está liando, es la gran parda, ya sabes, que pilla otra ronda, otro calo, otro trago, lo que te corresponda. Haz bondad, dicen por allá, pero prefiero la maldad. Todo lo que me gusta es ilegal, como decía Ketama. Así que dime, ¿cuánto odias, cuánto amas, cuánto te reclaman? No es por plays, no es por fama. No, nadie me sigue en YouTube. Sigo esta mierda si la obtuve. ¿Qué más me da? No sueno en tus clubes. Estoy en el metro con mis bros. Estoy en los parques, estoy en el barrio. Siempre real, así que ¿qué más da? No buscamos rivales, rap que inspira. Hacer buena mierda porque el mundo gira ahí. Tienes de saber que lo hacemos con la familia. La buena mierda. Y el micro y rapea. Real, mantengo el grip. Siéntate en la silla y rapea. Haz lo que sabe, no lo que sea. Suelta tu diarrea, ponte bien los cascos. Vigila con la lluvia y los charcos. Suelta rap, hardcore. Este ritmo si es molón para la improvisación. Para sacar el dolor que tengo como un locomotor. Para contarle al micro como un psicólogo. Lo que te explico, no es un monólogo, es rap estricto, chico. Quieres pillarlo, píllalo. Si suben los centígrados es muy caluroso. Cuando estoy con DJ Hum, Majestic pone el ritmo. Nos cambiamos los nombres para que sea más complicado encontrarnos en el logaritmo. Nos vigila la CIA, el FBI. La verdad, sabes que vienen a por ti. Nos rocía el Conchentrex. Vigilarnos, desesperéis, porque el nuevo orden mundial viene a por ti. Busca un sensei. No es la ley del dios, es la ley del micrófono. La ley de la mierda sagrada entra por tu tímpano para sacarte el cerumen. Muchos son tontos y no asumen. Mejor escupe, no disimules. Sal de la Matrix, busca tu oasis. Reza a Anubis o a Isis. No seas un infeliz. No te metas cosas por la nariz. Busca a la bisectriz, pinta tu tapiz. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres sentirlo? ¿Vibrarlo? ¿Tenerlo? ¿Coger el micro? ¿Quién llegue este turno? ¿Quién releva al chico? ¿Quién sigue con DJ Hum haciendo rap estricto? Sirvo causa al carajito sin la causa. Aquí lavamos los platos, el respeto nunca pausa. Boquitas corriendo, palabra, todo pan y causa. Comiendo, sabor de sapo no disfraza. Aquí vocales no se venden, no hay mala hierba. Me cambiaron el beat y me cagaron la mierda. Pero ya han escuchado lo que tengo. Ya han escuchado lo que tengo. Si me vuelven a invitar, yo vengo. ¡Au! Campeón, let's go. Si terminamos, síguelo, síguelo. Ok, ya. Yeah. Introduzco sin pedir permiso, solo me invito. Atrevido, impertinente, nunca me limito. Ingreso en la plaza, así que abran el paso. Pesado, falle goma, si hagan espacio. Me proyecto, soy el excluido que me incluye. Demuestro mi grandeza, creo al que me disminuye. No vale a ver lo que me sale en cuenta para verme bueno. Ya creo que me viene el cansancio, mierda. ¡Ey! Last lap. ¿Queda alguien ahí o no? No estaréis viendo la Isla de las Tentaciones. No me gusta hacer publicidad. Sí. Te calan nuestras rimas, altercados, squad, freestyle en las tarimas, te anima el underground del Llobregat. Aquí estamos siempre disfrutando de real hip hop. Te lo trae DJ Hum. Yo no tengo sentido común, pero sí sé que te puedo dar la del atún con Omega 6. Yo estoy aquí in the place. Me van a denunciar por no meterme en el face. Me da igual, face to face, las pelis de Nicolas Cage. Le molan al Hum y aquí in the place. No tengo la play, tenía la 2. Y yo improvisaba, hacía beatbox con tos. mi mamá que fuma mucho ducados. A mí me crió y me dijo, tienes que ser educado, podrás ir a cualquier lado representando con actitud, yo improvisando, estoy aquí. Actitud 47, el grupo del FEMA, del Joyo 2. Aquí estamos, no vamos de amos. Un saludo al Vendetta que nos ha escuchado desde el otro lado y nos escuchaba a los altercados cuando era un crío y nadie rapeaba con él. Los conocimos después y me dijo, eres un tío fiel al hip hop auténtico como debe de ser, musiquito in the place to be, él tiene el poder. Junto al socio le meto un trozo y claro que gozo, pero cómo no. Menudo chipicote, no me digas el cipote, no me digas, pero es que vino el conde, se esconde y esconde sus jayeres. Vive muy bien, tiene muchas mujeres. El más machote, el que tiene más cipote, el que está más fuerte, el que lo hace más de muerte, el que da más feste, en fin, mira cómo viene del fin. Si lo sentí, si lo dejé, si por allí en el jardín. Todo estaba pisado, malvado, ser humano. Es que en verdad somos muy malos y hay que palo, hay que caro, que descaro. Si no puedo, si no paro, paro. Y nada, yo comparo. No quiero oír disparos, ni aquí ni en ningún lado. Y no lo has olido por suerte. Mira si rapea a muerte. Rapeo muere, yeah. Rapeo muere, yeah. Tú sabes que ahora mismo tengo unos menesteres que tengo que hablar, pa' que tú sientas que esta talla no falla. Ría falla, mo falla. Vamos a darle duro a mi consorte. Tú sabes que ahora mismo vine yo sin pasaporte. Crucé el desierto, porque ahí no lo necesito. Carro blindado, mi consorte, mira matando a esos muchachitos. No me formes nada, yo te lo explico. En esta talla mi consorte, tú sabes, la tiro de a piquito. A mi lado tengo el flaquito, por eso yo benedito. Tú sabes que ahora mismo mi consorte más cunito. Tú sabes que ahora mismo aquí te lo explico. Está rapeando el Tito, el chamaquito de La Habana que te le echa de a piquito, Pepillo. Quiero ver morir a todos los amos del cortijo. Ey, conexión Cuba, conexión Barcelona, con el DJ Hum que nos puso este puto sample. Y al lado tenemos a otro crack, por eso andamos entre aviones y otros tracks. Hey, you wanna my shit, hey, you wanna fuck now. Sabes que entramos aquí en supuesta conexión, con relajados en el puto caos y la cripta. Algunos salimos y otros reventaron pistas. Se puede ver entrando, saliendo entre la niebla con una botella de Genesis. Ando con los panas de La Habana y nos montamos en un barco hacia Santa Clara. Si hoy no tengo pa' comer, pues nos vemos mañana. Ellos, ¿qué pasa, papi? Nos emborrachamos y nos contamos las penas y nos olvidamos. Y sabes que pa' aguantar esta lluvia de clavos no tenemos que hacer piña, no tenemos que dejarnos tirados a un lado. Como hacen los polis, palistas contra 5 contra 1, a esos vagabundos. Esta es mi ciudad, a la que vienen los kiddies y después los roban y después se van de estrangis. Porque esto es lo que mataron. Pasa, a mi hermano lo mataron, la policía lo mataron. Rest in peace, Lewis. Te quiero, a mi hermano lo mataron. 91.4, sí. Distrito Apache, DJ Hum al aparato. Contrabanda. 91.4, Distrito Apache, DJ Hum al aparato. 21 años. Oye, se dice fácil, caballero. 21 años. Se dice fácil. Muchas felicidades. Se dice fácil, pero joder, 21 añacos. Cuando ahí aparto las tensiones, bajo las revoluciones, me relajo. Entro paisajes paradisíacos. Paradisíacos. Cocodrilos de La Habana son psychos. Cuando aparto las tensiones bajo las revoluciones me relajo. Con paisajes paradisíacos, buscando aire puro, flotando en el agua. Distrito Pache. Hasta la semana que viene. Amor, muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Happy birthday! Gracias a todos los oyentes, a todos los que han estado ahí. Radio oyentes, radio oyentes. ¡Aplausos a todos! That's right, boy, get on stage, boy, well. Funk master flex, turn it up, my man, cut killer, you know how he does, keep it real. Y así llegamos al final de esta edición especial de Distrito Apache. Un poquito de duración extra, 2 horas, Y ya habéis escuchado Rimas en directo. Muchas gracias a toda la gente que ha querido venir aquí a aportar, a celebrar con DJ Hum este aniversario número 21 de Distrito Apache. Y también, por supuesto, muchas gracias a Maino, a Majestic en su alias de Beatmaker, que ha estado aquí codo con codo conmigo, pues soltando beats para que estas fieras tuvieran su base rítmica para rimar. Así que simplemente me marcho sin antes recordarte que la semana que viene pues seguirá habiendo Distrito Apache, por supuesto. Próximo martes, 9 de la noche. Y como toca primer programa de mes, del mes de mayo en concreto, pues prepárate porque habrá un DJ en directo, pero no te voy a decir quién. Tendrás que averiguarlo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Causing your funky dope maneuver. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Now rewind that.